siempre fue mejor de lo que es esta puta mierda. Una mano en el corazón, la otra sube entre tus piernas y busca la salida a esta puta vida, pues hay mundos mejores, lejos de temores, cuentos para idiotas, desgracia sostenida. Gritando en silencio y entre tus piernas, adelanto de lo que será el nuevo trabajo de Gritando en Silencio, que lo tendremos después de verano. Y bueno, seguramente, esto ya no lo sé, pero sus dos primeros discos seguramente hagan lo mismo que con estos. Es decir, lo tenían en descarga gratuita desde su página web y luego quien quiera, pues que compre el CD. Así de fácil, pero daban eso, regalaban la versión digital del disco, la siguen regalando, la versión digital de sus dos primeros discos desde su página web. Búscalo por Google. Nos vamos con las peticiones, empezando por Twitter, @cdcoleguitas, y aprovechando la actualidad más reciente, nuestro coleguita Pau nos dice: me reafirmo en mi posición. Ponte la republicana de Reincidentes. No juguéis con nuestros sentimientos, no. Tuvimos que tapar lo que fue nuestra realidad. Morir en pie, que menos nos podemos brindar. Gente que luchó por otra convivencia, dialogando y sin imposición, todo para conseguir conciencias libres. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. El rey, la ley, la ley. Otra cosa más que tragar. Su divinidad. Son naipes de la desesperanza. Iglesia, monarquía y honor militar. Fruto de la nuestra nacional vergüenza. ¡Bla!

ancianos y ya nacimos cansados. Pasa el tiempo despacio, somos 20 genarios. Robin. Y aunque aquí nos quememos, y aunque intenten jodernos, nunca protestaremos y aquí nos quedaremos. No moveremos ni un dedo, pasaremos de todo, de todo. Manda el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría hacer yo esta mierda de rincón que otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación, insolación. ¿Será el sol, será el calor o solo una fulminante insolación? Insolación, insolación. De su disco 20 genarios en Alburquera, disco en directo de Albert Pla, donde colaboraban este tema Fermín Muguruza, Manolo Cabezabolo y Robin Iniesta. Insolación. Cuidadito si nos estás escuchando en la carretera. Atención, porque la gente va como loca. Sobre todo por Alicante, que estaban por ahí diciendo que no saben aparcar o que no saben conducir. Un abrazo enorme desde aquí a Patuco, que bueno, que este sábado nos vemos y nos tomamos unas copichuelas. Escuchábamos al tema este de Albert Pla, que era petición de Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y otro tema que también nos pide Sekun, Sac Kansas y Carry On My Wayward Son. Y Carry On My Wayward Son, petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Volvemos al teléfono 971 19 18 23. Nos llama Andros y nos pide también el adelanto de lo que será el primer álbum de los ibicencos MRC. Cree en ti. We'll be right back. Ellos son Mark, Mai, Alex y Josep, MCR, Cree en Ti. Esta nueva banda ibicenca encabezada por Mar Riera, cantante de Azrael. El adelanto, Cree en Ti, y esperamos también para después de verano poder tener ese primer trabajo en nuestras manos. Petición que nos hace Andros a través del teléfono 971 19 18 23. Y de ahí nos vamos al Facebook, donde nos escribe Andy, que la teníamos un poco desaparecida por ahí en Montmeló, viendo las motos y esas cosas, y nos dice: no te tengo olvidado. Si es que no hace falta más que llorar para que la gente responda. Ayer había hecho una petición, pero parece ser que no se publicó. Pues la vuelvo a hacer. Make Me Wanna Die, de Pretty Reckless. Y tranqui, que habiendo vuelto de Montmeló, ya te daré la turra otra vez con las peticiones. Besos. A girl with a wicked mind, but everything looks better when the sun goes down. I had everything, opportunities for eternity, and I could belong to the night. Your eyes, I can see in your eyes, you make me wanna die. I'll never be good enough. Me wanna die. Taste me, drink my soul. Show me all the things that I shouldn't know. When there's a blue moon on the rise, I had everything, opportunities for eternity, and I could belong to the night. Everything in your eyes, you make me wanna die. I'll never be good enough. You make me wanna die. And everything you love will burn up in the light. Make me wanna die. Ellos son The Pretty Reckless. Y esta es la petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. Y continuamos, 3 de la tarde, 44 minutos. Y lo dicho, el saludo que me han mandado antes a la gente que está en la carretera. Es especialmente con uno de los que vamos a quemar Móstoles este fin de semana, metafóricamente hablando, por supuesto. Para el coleguita Patuco, Marilyn Manson, Sweet Dreams. Some of them want to use you, some of them want to get used by you, some of them want to use you, some of them want to be out of you. Manson, Sweet Dreams. Tema original de Eurythmics, pero Manson llevándosela a su terreno y casi casi convirtiéndosela la canción en suya. Poco más de 11 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Qué rápida se nos pasa la hora cuando estamos escuchando buena música. Ahora con Korn, Did My Time. Need My Time. Ellos son Korn y ahora turno para Metallica. So fucking what? Eso digo yo. Desde su Black Album, So What? Well, I've been to Hastings and I've been to Brighton. I've been to Eastbourne too. So what? So what? Metallica, So What? Yeah. Y nada, que nos vamos, que al carajo, pico y pala. Pa-pa-ra-ra-ra, pa-pa-ra-ra-ra, pa-pa-ra-ra-ra.